Hola chicos, bienvenidos a Audio Novelas 23. Yo soy Sara Mejali. Quiero agradecerles sus opiniones, sus comentarios, sus likes acerca del libro Los Juegos del Hambre. Y gracias a ustedes, bueno, vamos a continuar con el segundo libro de esta trilogía, En Llamas.